noche de los cuervos negros que sobrevuelan mi azotea, que lleno de esperpentos, saben que no me llevo bien. Venden un consuelo bajo el cielo del infierno. Se creen dueños de tus sueños, te bañan el espejo, te dejan el complejo, escucho y me lo creo. Un soñador buscando vuelo de este suelo, de no creerse menos, pensar que estamos todos dentro del agujero. Consumista capitalista, tu cuervo carroñero de dinero, tu payamor, el templo mayor, tu acecha y horror, tiempo y dolor. Me sumerjo en mi propia oscuridad, trato de conocer mi lado oscuro en esta noche de ánimas, entre pensamientos que ronda mi azotea, esta roca que lucha para no ser tapada por la marea de esta Babilonia que me quema y me enferma, con los sudas que encontré mi karma, entre tentaciones, sexo, drogas y armas. Nunca digas que jamás vas a probar el alma del mal que te encuentra y te vuelve la llama del infierno que hay en tu propia cabeza. Acostumbrados a la marginalidad y la pobreza, la riqueza interna, la que importa, la que soporta, cuando una noche de ánima de la realidad te aparta. Noche y día por el resto de mi día, mi vida seguía sin guía, mi estima partida, dos tiras en la esquina, veía, sufría y sentía gran ira, la envidia que había dejado una herida, mi vida, noche, batalla perdida, linda, linda. La ceguera de los hombres han llenado de viento tu cráneo, han henchido de orgullo tus huesos y hasta el trono de un dios te han levantado.